Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? Los acústicos de la colectiva. ¿Ya estamos? ¿Cuando quiero? Bueno, este se llama La Casita Robada. De una época que sacude, entra en tus ojos la guerra ciega, frío el suelo y más heridas, enhebrando la locura. Ya se escucha la tortura, y en la vieja Europa fascista cargan sangre en sus aviones. Monopolio incesante que domina la partida, destruyen en un día el trabajo de una vida. El dominio incansable del superhéroe inoperante, mentiras de autosuicidio, enemigos invisibles, monopolio incesante que domina la partida, destruyen en un día el trabajo de una vida. Monopolio incesante, destruyen en un día el trabajo de una vida. Thank you. Buenas noches, escúchame entre el ruido, programa número 39 o programa número 12 de este año 2013. Buenas noches, Ezequiel Pachano. La pausa antes de saludarlo, clásica ya en este programa. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo. ¿La semana? La semana muy copada, muy estudiosa, lamentablemente, pero bueno, es para un futuro mejor. Perfecto, sí. Antes de saludar a todo el mundo, quiero hacerte una pregunta. Decime. ¿Qué tenés que hacer el 10 de agosto? El 10 de agosto, una fecha memorable. No sé si dejarlo ahí o adelantar algo, solamente... Como vos prefieras. Vamos a generar un poco de expectativa, solamente... ¡Gabo, vamos, Gabo! Vamos a decir que la agenden. ¿Quién dijo eso? ¿Quién gritó por allá? ¿Qué pasa el 10 de agosto? El 10 de agosto se tiene que agendar, sí. Y ya van a estar sabiendo más información. Solamente digo que el escucha entre el ruido del 10 de agosto va a cambiar. No quiere decir nada. Ese que gritó ahí fue el señor Blas. Un aplauso para Blas, compañero de emociones. Y el que preguntó antes fue el señor Diego Domínguez, también haciendo magia en la consola. Y acá de nuestro lado está Poppy. Poppy con hola, su cámara. Cobertura audiovisual. Ahora sí, hechos los honores, presentadas las personas. Vamos a presentar a más personas. Pero estas personas tienen la particularidad de ser músicos. Están acá con nosotros y son reyes en jaque. Buenas noches. Bueno, ¿podemos preguntarles primero, antes que nada, algo breve y pasamos a escucharlos? Exactamente, si se quieren presentar, decir su nombre, qué instrumento tocan. Sí, un poco mencionarnos sí, lo que hacen y qué es. Claro que sí, nosotros por lo general hacemos rock pesado con algún aspecto de metal. Más que nada nos basamos en el rock, es lo nuestro. Mi nombre es Jorge, soy el cantante y guitarrista de Reyes. Yo soy Nico, soy el bajista. Yo soy Juan Manuel, el batero. Digo, por lo general tocamos rock pesado, porque hoy acá estuvimos tirándonos acústicos. Un poquito suaves para nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar de esa experiencia en un ratito. Mencionaban, sí, justamente que lo adaptaron, que lo adaptaron para justamente este programa. ¿Y cómo fue esa adaptación que va a poder estar escuchando la gente? Y un poquito nos costó. La verdad estuvo buenísimo. Hay un par de cosas que era como raras, por decir, ¿no? Temas que no los podíamos hacer definitivamente, no los podíamos hacer como son originalmente, temas que tuvieron que quedar de lado directamente. Sí, o que nos dijimos, bueno, para esta primera vez dijimos vamos a ir a lo que sabemos que sale más seguro, porque hay temas que eran más rebuscados o que tenían ya digamos una composición desde lo eléctrico, entonces bajarlo era complicado. Hay un par de temas que originalmente fueron creados con una criolla, entonces claro, un poquitito más fácil, más canción. Hay algunos que vienen de ahí, de la composición de una criolla fogonera, y hay otros que vienen de estar en la sala enchufados a todo lo que hay y sale otra cosa. Y lo que nos pasó es que fue complicado porque creo que habíamos llegado a un punto en que habíamos logrado un sonido re contundente en vivo, fuerte, pesado, pero prolijo, y veníamos como muy cebados con eso y de repente todo bajar al acústico. Claro. Así, sí, sí. Estuvo bueno. Puntear sin distorsión no da. Bueno, excelente. Presentados los muchachos, Reyes en Jaque. Les recordamos que esto se escucha entre el ruido, que es nuestra querida radio La Colectiva 102.5. Nos escuchan en el barrio de Caballito y alrededores, o si no, por la página web, que es... Es lacolectiva.org.ar. Ahí lo escuchan en vivo, sí. Y si no, pueden escucharlo luego cuando lo sube, sí, Blas, a lo que es el blog del programa, que es escuchamentodelruido.blogspot.com. Ahí están todos los programas subidos. ¿Los 39 programas que llevamos? Exactamente. Genial. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de Reyes en Jaque y volvemos. Este se llama Blanco Vacío. We'll be right back. quebrar, apuntando a la nada. Vuelvo a disparar. La sombra se desviste, mostrando su ingenuidad, desconfiando de todo, menos de los que hacen mal. Vuelvo a disparar, sabiendo bien lo que vendrá. Gentela. Es humo lo que tapa el cielo a lo lejos hoy. No intentes olvidar, no intentes encontrar un cielo abierto para vos. Es fuego tras tus ojos ciegos por años. No intentes olvidar, no intentes acallar tu vida. Pintar no fue un error. Ya corrimos por un año hacia la nada, escapando de vos, escapando de un fantasma que siempre llama. Te impide ser vos. Tapa el cielo a lo lejos hoy. Con el viento se irá, con el viento quedará un cielo abierto para vos. Ya corrimos por un año hacia la nada, escapando de vos, escapando de un fantasma que siempre llama. Te impide ser vos. Oh, ¿Volvés vos? Pelotazo, me tiro. Volvemos con Escúchame Entre el Ruido. Estuvimos escuchando un poquito de Reyes en Jaque y quería preguntarles qué fue lo raro de acustizarse, en qué les costó tanto como estaban contando recién. Y desde un punto de vista técnico, más que nada, desde un principio, tocar la guitarra acústica es bastante más duro que tocar una eléctrica. A mí en lo personal eso me costó bastante. Después, bueno, el tema de tener que un poco traducir las canciones de formato eléctrico a formato acústico. Pero sí, está bien, costó un poco, pero también la pasamos re bien. Es muy divertido tener que como reimaginar algo que ya hace mucho tiempo venís haciendo y siempre de la misma manera. Y lo tenés que un poquito dar vuelta y tocarlo descalzo. Claro. Y fuera de aire me decían que le agarraban un poco el gustito también. Sí. También por otro lado extraño mucho tocar la eléctrica. Sí, suele pasar. Pero sí, es muy divertido, la verdad que sí. En realidad veníamos planeando, o sea, siempre habíamos hablado. Decíamos, por ahí estaría bueno armar un acústico o algo así, pero nunca lo dijimos, nunca como dijimos, bueno, hagámoslo. Y cuando surgió la invitación dijimos, bueno, es como, era como un... Claro, nunca hubo un motivo hasta que lo hubo. Hasta que lo hubo y bueno, y a partir de eso también surgió la idea de ya hacer una presentación nuestra en este formato que se viene en un tiempito. Perfecto. Igual sonó bastante contundente lo que estaban tocando, más allá de que se acustizaron. Sí, las raíces se siguen estando ahí. Sí, no, sí, nosotros dijimos, bueno, acústico, y esto fue como lo más chico que pudimos imaginar. Dijimos, menos que esto era como... Queríamos meter un doble pedal, un cajón peruano, pero no daba. Claro, medio rebuscado. No lo mencioné anteriormente, pero como vos ya has tenido sí tus sorpresas con invitados que conocías. ¡Gabo! Yo a los chicos los conozco sí de salas de ensayo, cuando hice el trabajo de producción buscando la banda que venía. Vi fotos y los conocía ya de salas anteriores. Claro. Y la pregunta sí es, ¿qué diferencia o qué ventaja ven al tener su sala y poder ensayar el tiempo que deseen y con lo que es su sonido? Y principalmente el tema del sonido. Cuando tocas siempre con el mismo setup, de la misma manera, capaz incluso con los mismos micrófonos, mismo lugar, misma fuerza del aire acondicionado, todo... Tenés una constancia que de otra manera no tenés. Si vas de acá para allá, hoy tengo este amplio, hoy tengo este otro, hoy tengo esta batería, hoy tengo la otra, está bueno tener esa constancia. Y además el tema de la libertad que te da el poder, no tenés que salir corriendo. O sea, no hay una banda que viene después. O sea, tenés esa relajación, está buena. O sea, estás más en tu casa. O sea, nosotros sentimos la sala como una... Para mí es mi segunda casa. Paso muchas veces más tiempo en la sala que en mi casa, lejos. Tienen tiempo también para jugar, para inventar cosas nuevas. Eso siempre. Para equivocarse y volver a remendar. Nos puteamos un rato y después seguimos. Claro. No queremos saber tanto tampoco. Bueno, cuéntenos un poco para la gente que recién se engancha, quiénes son, cuánto hace que están tocando y demás. La banda empezó hace... No te quiero mentir, ponle 3 años y medio, para 4. Empezamos Juancito y yo. Estuvimos un par de meses ensayando Power Duo, éramos batería y guitarra, y a divertirnos un rato. Y después empezó la búsqueda de bajista. Pasó un amigo, Jun, que quedó en el camino. Y se dio la casualidad que acá el muy macabro Nicolás se ofreció. Nunca me dijeron macabro. Ahora, bueno, sos macabro. Se ofreció y no me arrepiento todos los días. Se siguen ventilando cosas en este programa, ¿eh? Es increíble. Sí. Y eso que nos queremos. Y bueno, me dijiste 2 años y medio. Pues, no, 2 años y medio con Nico, ponele. Calculo que un año más, sí, buscando el camino. Yo creo que fue a partir del... En verano del 2011, en febrero y marzo. Sí, sí, ahí. De 2011, así que son 2 años y sí. Un poquito. ¿Y cómo fueron dándose las cosas hasta este presente? Y empezamos un poco viendo qué onda. Nico nunca había tocado el bajo en una banda pesada. Entonces era, bueno, vamos a ver qué pasa. Además, justo en ese momento también con Juancito estábamos tirando un poco la idea de... Nosotros hacíamos metal, originalmente metal más clasiquero, temas de Metallica. Y estábamos tratando de ver la onda de no perder la pulenta, pero bajar un escalón y hacerlo más rockero, más canción, más... qué sé yo, más escuchable, lo que sea. Yo de bastante tiempo de tocar metal tenía muchas ganas de tocar rock. Rock más clásico. Digamos que los bajé con un ondazo. Con culpa tuya. Él ayudó a ese proceso mucho. Tuvimos un tiempito de adaptación. Obviamente ya en algún momento empezaron a salir temas nuevos, composiciones de los tres en la sala, que antes mucho no pasaba eso, antes era más, capaz yo llevaba una canción y la tocábamos, salía, bueno, joya, sale. Con Nico, como que nada, encontramos el momento en el momento adecuado, en el cual nos sentíamos cómodos entre los tres y empezaron a salir cosas. Obviamente va pasando el tiempo, más cómodo estás, nos vamos conociendo mejor. Hoy en día ya pasa de que nos miramos y sabemos a dónde vamos a ir. Claro. O sea, sabemos que en este compás cambia. Eso está buenísimo, eso es irreemplazable realmente. Claro. Se da la química, digamos. Claro. Se fue dando la química. Hay veces que esa química se logra en, no sé, 4, 5, 10 años, y hay veces que la lográs en nada, 6 meses, un año. Yo creo que igual ahora, obviamente, ya son 2 años y casi medio, digamos. Todos los días es como. Cuando vos vas a ensayar, no ensayás solamente el acorde que vas a tocar, ensayás la comunicación que tenés con tus compañeros tocando también. Eso lo tenés. Claro. O sea, y bueno, eso se generó, qué sé yo. Y después, digamos, desde un punto de vista más laburador de la banda, empezamos tocando relativamente poco, más que nada viendo dónde caían las fechas. Y cuando arrancó este año, 2013, bueno, en realidad el año pasado, dijimos, bueno, no vamos a hacer más eso, nos vamos a poner las pilas, de ahora en más todos los meses tenemos que tocar. Empezamos a producir nuestras propias fechas, a contactar lugares, a contactar bandas, armamos siempre nuestra movida. Dentro de todo tratamos de mantener siempre una misma manera de enfrentar, claro, el asunto. Dijimos, bueno, vamos a hacer fechas organizadas por nosotros, vamos a llevar nuestro audio, que se relaciona con eso de ensayar siempre con nuestro audio en la sala. Dijimos, bueno, vamos a llevar ese audio al lugar donde vamos a tocar y tocar, digamos, con nuestro audio para que el recital también se llevar esa contundencia de la sala al show en vivo. Y bueno, o sea, se estuvo dando. Por eso decía que justo el último show que habíamos dado antes de empezar a ensayar el acústico fue como el más contundente, claro, más prolijo, nos sentíamos bien. Más con el que nos terminamos y nos miramos y nos sonreíamos, claro, diciendo, che, estuvo zarpado, estuvo re piola. Y bueno, entonces, nada, fue la idea, decir, bueno, y también decir, bueno, tocar, y era como un laburo de hormiga para llegar a lo que va a ser fin de año, que es la presentación del disco. Claro, digamos, noviembre. Digamos, fue porque, digamos, el año pasado fue muy productivo en el sentido de que dijimos, vamos a llegar, laburamos primero en generar material, después dijimos, vamos a grabar algo en este momento, y eso se transformó en lo que va a ser el primer disco. Y bueno, el año pasado y gran parte del principio de este año también nos dedicamos a eso. Y bueno, ahora también el trabajo de hormiga está en terminarlo, pero estamos casi. Sí, allá hay un par de premezclitas dando vueltas, algo como para escuchar, y se suena todo, lo cual está bárbaro. Bueno, pueden compartirlas en nuestro Facebook, por supuesto. Claro, sí. ¿Cuál es nuestro Facebook, Ezequiel? Sí, lo repito, es Escúchame Entre el Ruido. Se hacen amigos y le dan el me gusta y están enterados de todo lo que pasa en el programa. También lo de Gabo. Exactamente. ¿Y cómo es armar fechas en forma independiente, digamos? Y es se pone un toque estresante a veces. ¿Complicado? Vas al lugar, hablás, tratás de que no te caguen. Pegás una fecha para X día de acá, un par de meses. La señás y después empieza el laburo de, bueno, a ver a quién invitamos, qué banda invitamos. Tiene que ser una banda que suene bien, o sea, no, la idea es siempre que haya, que la gente con la que tocamos suene a un nivel copado, que sean responsables, que, por lo menos para nosotros, claro. Obviamente siempre es una cosa completamente subjetiva, nada de eso, que sean responsables, que vayan a estar, que no te cuelen la fecha. Por ahora más o menos lo venimos logrando. También nos pasaron momentos en los cuales con 3 semanas de anticipación tuvimos que cambiar una banda, pero lo haces. Sí, también con 3 semanas de anticipación nos cancelaron una fecha porque clausuraron el lugar donde íbamos a tocar. Pero son cosas que pasan, digamos. Sí, es estresante, pero también está buenísimo porque durante el tiempo que lo estás preparando ahora tengo que buscar una banda, y después cuando estás tocando y te salió redondo, está buenísimo, ¿no? es mucho más lindo producirlo vos y que salga bien a que te inviten a un lugar y que salga. También, claro, si sale bien, está mejor cuando lo haces vos, es lo mismo que todo. Como que cuando te invitan a una fecha, digamos, vos podés poner toda tu energía en que salga lo mejor posible, pero como que también la producción de esa fecha, digamos, tiene sus límites, y en realidad es como el laburo lo hacen ellos, vos podés, digamos, cooperar en hasta donde también te dejan, y una fecha que producís vos, te podés sacar más el gusto. Sí, ¿no? Te sacás el gusto, y por ahí nosotros justamente también lo hacemos porque se ve que le encontramos el gusto, pues en realidad en el sentido de que digamos, lo hacemos como a nosotros nos gustaría que sean las fechas, digamos. Sí. Que la gente vaya, como nos gustaría que la gente, las fechas que vaya a ver la gente. Entonces, sí, también va eso con las bandas. O sea, cómo nos gustaría a nosotros que nos inviten, bajo, claro, qué condiciones, con un buen sonido, con un sonidista copado. Y nosotros tratamos de dar eso, por lo general. No les cobramos a las bandas, por ejemplo. Ah. Tratamos de. No, de las eso. Bandas que vienen a tocar a nuestras fechas son invitadas, les invitamos digamos, a participar en la fecha, ponemos todo el sonido, o sea, lo único que tiene interés son los instrumentos. Uh-huh. Digamos, la idea es eso, la idea es que sea ir y tocar y que esté bueno. Ir y tocar y esté bueno, sí, sí. Digamos. Y siempre es como que también eso deja la ventana abierta para la puerta abierta para que del otro lado después se produzca, digamos, el ida y vuelta. El ida y vuelta, claro. Que bueno, que a veces generalmente se da. Está bueno. Ya saben, muchachos músicos que estén escuchando, ellos son reyes en jaques y se engancharon tarde. Pueden armar alguna fecha con ellos, que son buena onda. No queda más que comunicarse con nosotros también al Facebook. Reyes en Jaque. Perfecto. Simple como es. Si te parece, Marian, vamos a escuchar un poco el acústico que estuvieron dando los chicos y volvemos. Volvamos. En el Río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. Ruido ya. No sabe nuevo, no desde abajo, que no es país en tu razón. 365 días del año al palo. Camino lento, no te digo al pedo, no es país en tu corazón. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. En el Piedra Libre, en la colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Todo. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pecado. 365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo

tan lejos escondes la realidad. Llamaradas tras tus ojos queman cuando el miedo no te deja reaccionar. Los caminos a tus pies esperan, en la noche los tendrás que buscar. Vamos con un único rock and roll, primer piso bar, PPB. Llegar en la esquina del tango, la noche va a comenzar. Desde el primero te veo prendida, haciendo brillar el bar, apilando montañas de ripio. El cuarto no existe más, no existe más. Llegamos a la escena del crimen, la gente empieza a envidiar. Los vasos negros se apilan hasta que el cuerpo no aguanta más. El primero te veo prendida, haciendo brillar el bar, apilando montañas de ripio. El cuarto no existe más, no existe más. Mencionaban, sí, que al tener tiempo en lo que es en la sala, se pueden esparcir, sí, en lo que es tocar y probar y experimentar. Sí. También escuchamos hoy lo que es un teclado que hoy no está presente. Ah, sí. Es tocar con el hombre invisible. Es el hombre invisible, ni hablar. Y quería saber cómo nace, cómo compone la banda, si nace de un riff, si todos aportan su... Y depende del tema, como decía, hay canciones viejas que son mías, en su totalidad, y yo las llevé a la sala y obviamente después se fueron modificando, o sea, cada uno le fue aportando lo suyo. También tenemos canciones que fue en la sala, che, queríamos hacer un rock and roll, y Nico saltó con un riff para un rock and roll, y a partir de ahí fuimos laburando. Tenemos temas que yo tenía una idea, un riff, una intro, lo llevé, lo escuchamos, está bueno, bueno, ¿cómo lo seguimos? Y entre todos irlo buscando. Y Juancito tirando doble pedal y nosotros diciendo, pará, pará, pará. Sí, sí. Es eso. Es eso. Es eso. Sí, no, no hay mucho que agregar. A veces hay ideas que vienen de la casa de alguno. Y a veces es. Uno estábamos ahí probando el sonido en la sala y sale. Claro, una zapada. Una zapada, ¿no? para empezar a calentar las válvulas y. Y che, esto está bueno, sí, ¿te acordás cómo eras primero? Sí, creo que sí, a verlo por acá, sí, bueno, y queda. Y queda, y hay canciones que, algunas de las que estamos tocando ahora, que están compuestas en Mendoza, en un hostel, o tengo canciones que son en Jujuy, o sea, y eso está bueno, estar en un ambiente distinto, te caen un montón de cosas re distintas a lo que es la ciudad todo el tiempo. Ves una montaña al fondo y no se te ocurre lo mismo que ver una cancha de fútbol. Claro. Son cosas distintas, está bárbaro eso es un gol. El mar es otra historia completamente distinta. Eso. A mí me gusta mucho eso, poder viajar y traer ideas de diferentes lados. Son diferentes musas, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Y también está el pavimento de la ciudad a la noche. También, motor, ni hablar. El motor del tren escape. Y o sea, ahí hay de todo. Te salió el rock campera de cuero ahí. Ahí claro. Sí, pero bueno, sí. Pero es como que convive un poco. Por ahí es la realidad contra la, digamos, el anhelo, no sé. Claro, y por lo poeta. Que, ¿viste? A veces te pasa. Por lo que estuvimos escuchando recién, también convive un poco, por lo menos en esta versión acústica de Reyes en Jaque. Escuchaba algo, por algunos momentos tiraba al metal, por algunos momentos un poco oscuro también, algo de rock clásico también. Es que sí, eso hubiera sido oscuro es vital, porque es eso, o sea, por un lado, yo para mí tenés la movida de, qué sé yo, como digo, de Mendoza, para mí el oeste es lindo, es como, el norte es re lindo, el sur está buenísimo, pero para mí el oeste es mi salida. Entonces, de vez en cuando voy a Mendoza, tengo un amigo que vive allá. Entonces, aquello es la libertad y estar acá es todo lo contrario. Pero la mayoría del tiempo estoy acá. Entonces, claro. Hay muchas cosas de las que hablar de acá. Hay canciones en las cuales me habla el asfalto, la moto, un lugar de encuentro que es en el barrio, que lo reconoces. Son los dos aspectos. Son el qué sé yo, capaz es lo bueno y lo malo, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? O sea, está un poquito mezclado las dos cosas, yin y yang. Es la luz y la oscuridad, ¿no? Claro, no. Y el lado del rock clásico, sí, ni hablar. Acá mi amigo Nico es muy fanático de Purple. Yo no, a mí no me gusta. Mentira. Mentira. Nada, no, sí, qué sé yo. El rock clásico es. Por eso estamos haciendo esto. Yo creo que no, a partir. No sé si no iba a decir que es mi culpa o mi responsabilidad, pero. Porque yo los conocía a ellos desde antes de que yo entré a tocar la banda, los escuchaba ensayar en la sala y o sea, sé de más o menos de dónde venía y a partir de que entré yo también, esa búsqueda de salir de tal, tanto del metal así, metal, es como que nos pusimos en un lugar como más en el medio y como poder jugar, viste, ir a veces un poco más al hombre metal, a veces al rock clásico, a veces al blues. Hoy el vamos a tocar un blues que viene de, ahora como de New Orleans, pero en la versión eléctrica viene más de no sé, del taller de Papo. Ah, bueno. Chicos, si quieren mencionar, sí, dónde los puede estar escuchando la gente, si les interesó la banda y quiere meterse ahí en la compu y buscarlos. Dale, hoy en día la clásica de la red social, facebook.com/reyesenjaque, todo junto. Tenemos un SoundCloud, que es soundcloud.com/reyesenjaque. En este momento ahí hay un demo, capaz dentro de poco, quién sabe, se sube alguna premezcla del disco. Tenemos reyesenjaque.com.ar, que está olvidada en el olvido. Es el como lo que le pasa hoy en día a las páginas web. Facebook se comió todo. Empezaron a tener juntar polvo, pero bueno, está. Pero y está la ahí. Mantenemos. Y ahí va a estar cuando esté el disco, va a estar ahí para que lo puedan bajar buena calidad. Y eso está bueno. Y nada, creo que esas son las direcciones de la banda. Sí, esas son así nos pueden llegar a nosotros. Facebook. Justamente estaban diciendo que iban a poner el disco y quería preguntar respecto a eso, aunque ya medio que lo contestás con lo que estás diciendo, ¿no? Pero ¿qué opinas de la función de internet en este momento para las bandas, para las bandas independientes sobre todo? Es jodido, pero también está buenísimo. Es raro, o sea, creo que nunca o al menos hoy en día, un músico, qué sé yo, under, no va a saber plata por vender discos, no se trata de eso. Entonces yo prefiero toda la vida subirlo a internet, que esté para bajar, y que además tengas la posibilidad de comprar el disco material, y que, bueno, nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros para que el disco esté bueno, que vos lo veas y que la cajita esté buena, que el librito esté bueno, que valga la pena comprarlo, además de bajártelo. A mí, en mi caso particular, también, digamos, estoy de acuerdo con que esté en internet, digamos, y que la gente lo se pueda bajar y que le llegue a todos los que lo quieran escuchar. Pero en mi caso yo soy un romántico del disco, claro, objeto. Es el fetichismo. Es como que también mi primer CD fue, por lo menos, no sé, no me acuerdo cuántos años tenía, pero puede ser que hace 10 años que tenía el CD en mi banda, en la mano, y lo vi y dije, algún día quiero grabar un disco de yo y tener en la mano el disco de mi banda. Y claro. No es que no lo... O sea, pero bueno, entonces también como que... Por ese lado también decimos, bueno, va a estar en internet, digamos, el disco, las canciones, para que la gente se lo baje, pero le vamos a dar como un poquito de un más un contenido más por ahí al disco objeto, que le sume para que la gente, el que se lo compre, tenga como, digamos, una gratificación, digamos, que valga la pena, no sea solamente tener el CD y que escuches lo mismo que está en internet, sino que tenga algo más. Claro, eso, ¿entendés? Sí. Y que valga la pena. Y bueno, no estamos diciendo, bueno, estamos dando lo más, comprate el CD, pero está la oportunidad. Y yendo a lo que es el proceso de grabación, ¿cómo está haciendo, cómo viene yendo? ¿Y qué es lo que va a poder estar escuchando la gente en esos temas? Bueno, te empiezo contándote cómo arrancó la grabación. O... ¿Cómo bueno, lo empezamos a grabar en nuestra sala, en Sonidero Vintage, que también está en Facebook, también está en Internet, Google. Empezamos grabándolo ahí, en momentos libres del estudio, a pulmón mal, y por eso también un poco se nos demoró más de lo que queríamos. Pero también lo estamos grabando en casa. Sí, lo estamos grabando en casa y nos estamos tomando el tiempo necesario para estar conformes nosotros con lo que queremos. Ah. Los músicos, bueno, los que yo conozco, digamos, siempre son como muy autoexigentes. Y a nosotros nos pasa. Sí. Cuando tuvimos que grabar las sesiones de las guitarras, estábamos Jorge y yo primero en el estudio, y nos juntamos 3 días seguidos y probamos sonido y grabamos cosas. Quemándonos el bocho, dijimos, no sirve nada de esto, y lo tiramos toda la basura. Y a las 2 semanas volvimos con un amigo, dijimos, vení, grabanos vos. Él le tenía que tocar y yo tenía que grabarlo. Y dije, yo no me quiero quemar. Quemate vos, le dije. Claro. Y ahí salió, ¿viste? Entonces, es eso, cuando te lo producís vos mismo, te quemás. O sea, lo buscás, esto puede estar mejor, siempre puede estar mejor. Pero bueno. Y como que un poco renegás porque te tardaste más tiempo, pero cuando escuchás el resultado decís, ya fue cuánto estamos tardando. La cosa es que suena así, zarpado. Y entonces, bueno, se demora, se extiende más el plazo. O sea, en el tiempo que nosotros grabamos y estamos casi terminando de mezclar, se grabaron, empezaron a grabar y se terminaron y se editaron y ya está en la venta discos de un montón de bandas en el medio. Y bueno, está bien. Es lo que hay. Nuestro disco se va a parir. Va a tardar, pero bueno. Pero nuestro disco es más. Paciencia. Sí, pero va a ser nuestro. Y con respecto al sonido del disco mismo. ¿Especificaciones técnicas? No, lo que va a estar escuchando la gente cuando... Qué sé yo, nosotros no nos pusimos a tratar de reinventar la rueda. Nos cabe hacer rock pesado, que te rompa un poco la cabeza, que esté bueno melódicamente. No quiero ni siquiera dar bandas de ejemplo porque es como... No nos parecemos a alguna banda. No que se me ocurra, al menos. O nos parecemos a muchas. O partes tiempo, de... Claro, partes digamos, de varias veces, cosas. A veces, sí, nos dicen... nosotros parece que este tema... O nos hacen acordar a cierta cosa y otro todo lo contrario. Claro. Sí, qué sé yo. Eso es bastante particular. Pero sí, en realidad van a escuchar a un trío que obviamente tuvo tiempo para jugar en el estudio, digamos. Sí. O sea, con todo lo que eso implica, digamos. Sacarse los gustos y hacer un disco copado y bien arreglado, con buenos arreglos, con lindas cosas, como que, es, que también se nota que aprovechamos los recursos el del estudio, pero tampoco dejamos de tener en cuenta que somos un trío y que también está bueno que la gente cuando nos va a ver y escucha el disco no sienta que somos dos cosas muy diferentes, claro, ¿no? Entonces yo creo que es el sonido del trío, digamos, con digamos algunas, como no sé, algunos lujos que nos dimos, claro. Y también está bueno que lo pudimos grabar básicamente mal que mal con nuestro sonido, o sea, es una cosa muy muy real a lo que sonamos en vivo. Las violas, principalmente las violas, es en su totalmente lo mismo, o sea, lo que está en el disco es lo mismo que hacemos en vivo. Había mucho del disco que estaba casi como muy ya cerrado la producción, ¿sí? Porque eran temas que se venían laburando. Él tenía líneas de guitarra que las tiene hace 10 años guardadas, claro, tengo. Y tiene las líneas de guitarra todas, o sea, las armonías ya las sabe. Entonces cuando llegó al estudio era como que son por un cuaderno de segundo grado. Y estuvo bueno, sí, en el estudio, o sea, otros temas que fueron los más nuevos de lo que grabamos, que se más crudos, que salieron más crudos, fue como que nos parábamos en el estudio y decir, ¿y a esto qué hacemos con esto? Bueno, o lo dejamos así o lo hicimos cosas. Sí, un montón de cosas de temas más viejitos que yo ya tenía en la cabeza para el día de grabar, y a la hora de grabarlos ellos lo escucharon por primera vez. Tipo, che, ¿qué es eso? Pero está bueno. ¿Dónde estaba eso? Y no puedo tocar dos guitarras. Ah, bueno. Es eso. Y bueno, ahora está. Y esas cosas también está bueno que la gente, cuando, digamos, te escucha en el disco y te escucha en vivo, encuentra que hay diferencias, pero que, digamos, yo creo que a veces está bueno eso, cuando le encontrás el gusto al disco, al estudio, y le encuentras el gusto al sonido en vivo, porque también tiene otro sabor. ¿Y cómo logras un equilibrio entre ambas facetas de la banda? No, la única que hay para que sea tipo 100% real, grabar en vivo. Tipo, meterte en una sala, un estudio, los tres a la vez, poner rec, dale para adelante, es la única. A mí me da la sensación que si nos sigue pasando lo que nos pasó el último tiempo que veníamos tocando el eléctrico, que fue, digamos, creciendo en calidad el poder del vivo, y si nos va a terminar pasando que el próximo disco lo querramos grabar en vivo, sin tanta sobre así cositas de estudio y crudo, pero porque por eso puede zarpado. Por ejemplo, estamos en diciembre de este año, yo tengo el disco de Reyes en Jaque en mi mano, porque me lo compré y me encanta el arte y todo, y soy un fetichista como vos. Increíble. ¿Qué tema pongo a todo volumen en mi casa y empiezo a golpearme contra las paredes? Tenés para elegir. Ya el tema arranque te pega una piña en la nariz de una, el disco, perdón, de una. ¿Y por qué? Me faltó preguntar también. Si te gusta que te rompa la nariz musicalmente, el pelote está buenísimo. El otro día me preguntó, vino un amigo al estudio y le dije, che, ¿querés escuchar algo? Y dice, sí, pero puedo escuchar solamente un tema, me tengo que ir. Le dije, bueno, ¿qué querés? ¿Más rockero blusero o más heavy así al palo? Bueno, ¿qué querés? ¿Así tipo más heavy melódico o heavy que te cacheteada? Bueno. Y blanco, bien arriba, Blanco vacío. Blanco vacío. Le puse blanco vacío y cuando terminó estaba así, con los ojos abiertos, así. Claro, es el más frenético de todos. Dura dos minutos y medio. Y hoy lo vamos a tocar. Lo están tocando en vivo, ¿verdad? En el eléctrico, digamos. Sí, no puede faltar. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente en esos temas? Espero que muchas cosas. Sí. Yo creo que igual, viste, que son esos temas que terminás de tocarlo y la gente reacciona, aplaude, pero también esos temas que se quedan medio como... ¿Qué me pasó? Fue muy rápido lo que sucedió, no sé, lo pude ver. Pero nada, sí. A mí me divierte mucho. Y se ríe cuando lo dices, medio sádico. ¿Viste? Me dijo que era macabro antes, ¿no? Nada, después en gustos personales, a mí me gusta mucho Miedo Insomnio, que es un rock, y en el medio tiene un blues, y que ese sí fue compuesto, la letra la hice en un campo en Mendoza, en el medio de la nada, y ese tema le tengo un apego especial, me encanta. Pero también, qué sé yo, son 8 temas en el disco. Y los 8 temas, o sea, los grabamos porque nos gustan. Entonces, te puedo decir, bueno, ¿qué tipo de música te gusta? Bueno, entonces escuchate este. Claro. Pero hay variedad, no es, digamos. Hay algo que tenemos que yo estoy muy contento de eso, que no ningún tema se parece al otro. O sea, no es que termine un tema, arrancó el otro y decís, hace el mismo tema. O sea, hay variedad. Dentro de un mismo estilo, capaz, hay variedad. Y sí, como que también esos 8 temas se encierran como un. También como un momento que era como estábamos pasando por esa etapa musical, digamos. Ellos venían con unos temas, yo me sumé a eso y se generaron un par de temas nuevos y como que dijimos, bueno, acá tenemos algo, así, un paquete para bajar a disco. Y ahora surgieron, ahora ya hay temas nuevos que no están, que van a estar en los próximos, que tienen mucho de lo que somos nosotros, pero de la etapa de ahora, digamos. Claro. Sí, una maduración importante. Notamos mucho los temas nuevos. Se sigue notando que es la misma banda, pero es el segundo disco de la banda, ¿no? O sea, se nota. Es más. Ah, no sé cómo explicarlo. Es más nosotros. Es más rockero, más. Bastante más melódico. Y sí. con ideas más concisas, más formadas. Más. Los temas nuevos son todos armados por los tres en la sala. Eso también está bueno. Forma parte de un camino que vienen recorriendo, digamos, sí. ¿No? Por un tiempo más planeamos seguir. Sí. Querido Ezequiel, te invito a que tomemos un vaso de agua mientras escuchamos un poco más del acústico y volvemos. Dale, vamos. ¿Sabías que es una forma muy interesante de hablar? No pensar, sino... No más, decir las palabras que te vienen. ¿Qué es el ruido para vos? Y sin rima, por favor. Ruido, 2 puntos. Dícese de aquella frecuencia sonora que repercute a un nivel de decibeles mayor a lo soportado por el oído humano. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. 20-30 horas de los sábados. Libre. Piedra Libre, el programa de la colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre, nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas, en vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Bueno, arrancó. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11, y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Narraciones orales, documentales, poemas, un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes. A las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de la colectiva. FM 102.5. Radio La Colectiva. FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Escucha. Y más aplausos. para mí lo que la gente llama éxito. Gracias, gracias. Hola, somos Reyes en Jaque y hoy en Radio La Colectiva, en Escúchame Entre el Ruido, vamos a hacer un poco de ruido. In the sunshine when she's gone, it's no warm when she's away. In the sunshine when she's gone, she's always gone too long. Anytime that she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. In the sunshine when she's gone, this house just ain't no home. Anytime that she goes away. And I know I gotta leave your thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sun when she's away. Ain't no sunshine. Just ain't no home anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Goes away. Corté un poco antes, qué bonito. Un tema de Mendoza en libertad. Toda en un segundo. Me asusta el ruido de la realidad. Con mis cuerdas tal vez alcance a escapar. A escapar. Recordé que de noche las aves no vuelan, dejan así libre el cielo para aquellos que le temen a la soledad y prefieren volar en vez de llorar. Esperar que llegue el atardecer para descolgar la primera estrella del cielo. Así nadie podrá quitarme la ilusión de elegirte a vos como un deseo. Oh, no. We'll be right back. salió a mis espaldas y el cielo no volvió a brillar. La noche pasa muy veloz aquí. Siento que mi vida también se va. A la verdad y a la razón, y dedicaré mi tiempo a vivir en libertad. Y sentar a esperar el atardecer para descolgar la primera estrella del cielo. Así nadie podrá quitarme la ilusión de elegirte a vos como un deseo. Volvemos a Escuchar Entre el Ruido con los muchachos de Reyes en Jaque. Si recién nos enganchaste, te estás perdiendo un programa terrible. O digamos un acústico metalero, ponele, algo así. Nosotros le habíamos dicho electrorústico. Electrorústico. Un electrorústico, qué linda definición, verdad. Bueno, y podemos decir también que repite mañana, si te lo estás perdiendo, si nos enganchás recién y querés escuchar Reyes en Jaque, mañana a las 10. También por 102.5 lacolectiva.org.ar, o si no, durante la semana, ponele a partir del miércoles o del martes, lo tenés en nuestro blog. escuchamentodelruido.blogspot.com, sin repetir la C. Está todo subido lo de este año y lo del año pasado también. Y de paso, entras al Facebook de Escuchamente el Ruido y le dirás un me gusta, porque te tiene que gustar Escuchamente el Ruido. Y mirate los videos de este año, que hacemos videos todas las semanas con todas las bandas que pasaron. Y también dale me gusta eso. Genial. Y siendo una banda así que tiene libertad desde lo que es el tiempo, desde lo que es la sala y lo que es el estudio para componer, para grabar, para laburar tranquilos. Y mencionaban también que se planean tocar bastante seguido, sí, en lo que es en vivo. Quería saber a ustedes como banda qué es lo que más les gusta, si estar adentro de un estudio grabando, componiendo, o estar en vivo. ¿O qué cosas le ven de bueno a cada lado de banda? Las dos cosas están buenísimas. Son cosas muy distintas. En el estudio capaz tenés momentos en los cuales te quemás y no sale un riff y te quemaste la cabeza. Pero cuando las cosas salen es mágico, es maravilloso. Te subís arriba del tren y le das y está buenísimo. Y tocar en vivo está buenísimo todo el tiempo. O sea, pero son sensaciones muy distintas. En una sos sos vos, sos la banda. En la otra sos la banda y la gente. La gente tiene un feedback muy distinto a lo que te recibís con el sonidista en el estudio, con el ingeniero. A mí me pasa particularmente que yo me dedico también o sea, soy sonidista y soy técnico de grabación. Y en el estudio, digamos, como que es como también es un medio en el que a mí me encanta. Entonces, de repente, sumarle a mi pasión, que es dedicarme a esto, de grabar y todo eso, hacerlo con mi banda, es como que está buenísimo, digamos. Tener tiempo en el estudio para jugar con la consola, para jugar con el estudio, grabando la banda que la estoy tocando, está buenísimo. Pero cuando tenés que tocar en vivo, hay una adrenalina el primer día. Ese día te despertás y ya te levantás de la cama de otra manera. El día es distinto. El día que se toca, el día es distinto. Y a nosotros nos pasa que nos pone re manija. ¿Sí? Últimamente este año nos viene pasando que llegamos más o menos media hora antes de la hora que nos dicen que tenemos que estar. Hay veces que llegamos y no llegó nadie del lugar. Hoy acá creo que llegamos re temprano. Estábamos a 5 cuadras y estábamos con el auto cargado como una hora antes. Es como que no nos podemos aguantar y queremos ir, queremos que se dé. Queremos que pase y en el momento en el que está pasando, que se estire. Sí, sí, sí. Es eso. Está bueno, y también el estudio tiene es muy especial, porque el estudio es como de alguna manera musicalmente te habla. A mí me pasó un montón de estar grabando algo y que lo estoy escuchando en el estudio, tengo el monitoreo y tengo que hacer algo que no estaba planeado. O sea, como que el estudio me guía para dónde tengo que ir. Y eso está buenísimo. Hay un montón de cosas que grabamos en este disco que nunca las habíamos hecho, que salieron porque tenían que estar ahí y en el momento nos dimos cuenta. Eso está bárbaro. Este es el bloque del señor Ezequiel Hígado Graso Pachano, bautizado hoy con ese apodo por una adicción que descubrimos que no vamos a decir al aire. Señor, todo suyo. Yo solo les quiero advertir a este trío que ni siquiera el más metalero pudo soportar las preguntas de Ezequiel Pachano. El che, más esto malo. No estaba en el contrato. No nos habían dicho nada de eso. No, es así, es a todo nada esto. Ok. Bueno. Y bueno, justamente la pregunta ya viene. Ya tiene más de un año la pregunta esta. Y se la hicimos a casi todas, sí, si no recuerdo mal todas las bandas que pasaron por el programa. Y es justamente haciendo honor al nombre del programa, ¿qué es lo que a ustedes les hace ruido? Marian, si querés dar el ejemplo para citar, para que se den una idea de lo que es la pregunta. A mí me hace ruido cuando estoy hablando con una persona y en vez de contestarme está chateando. Sí, sabelo. Me hace mucho ruido eso. A mí me hace ruido los vegetarianos que van a comer chorizo de soja. mí... Coman otra cosa. Si quieren comer chorizo, cómalo de cerdo o de vaca. Esto ya lo hablamos. A mí también me hace ruido eso a pesar de ser vegetariano. Tienen que ponerle otro nombre, no chorizo, y otra forma ya que estamos. Pero bueno, después lo discutimos. Después te llevo a comer a un carrito a la costanera de chorizoja. Y de ahí... Para ustedes puede ser en el ámbito musical o el que ustedes deseen. Ok, Juancito. Y a mí me hace un poco de ruido la, por ejemplo, las bandas que con las que compartimos escenario y no quieren usar su propio backline, por ejemplo. Me da un no sé qué, digo, ahora estamos haciendo una fecha a pulmón de esta manera, o sea, usamos todos lo mismo y es la manera. Y bueno, a veces se da que hay algunas bandas que no quieren usar todo lo suyo, no quieren que compartamos nada, o sea, el batero quiere tocar con su bata. O ellos no comparten nada. Claro, eso a veces me hace un poco de ruido. ¿Quién ahí? Ah, me hace estar preparado. Yo tengo uno. A mí me hace un poco de ruido que habiendo tanto potencial artístico de muchas bandas y mucha música, no haya como que la gente que corresponde que, digamos, saque provecho de eso no lo haga, digamos que sería saque provecho para la gente, ¿no? Uh-huh. Que se difunda como corresponda, digamos, quiero decir. Me parece que es un valor zarpado que tiene, por lo menos que tenemos nosotros como sociedad, como pueblo, no sé, como, o sea, nuestro país tiene un montón de potencial y estaría bueno que se difunda como corresponde y no hace ruido que no pase. ¿Y por qué pensás que no se difunde como corresponde? Y porque está planteado desde el principio, o sea, está planteado mal cómo tenés que, digamos, plantarte frente al hecho de manejar tantas cosas. No sé, no sé. Si no hay un medio para que se pueda. Supongo que hasta, o sea, yo creo que es feo lo que voy a decir, pero hasta que no suceda que lo vean como, que lo entiendan como un negocio, porque acá, digamos, meten para adelante cuando hay negocio. Entonces, digamos, lo de repente tiene que ser, uy, miren, tenemos muchas bandas muy buenas, es negocio. Por ahí lo hacen. Por ahí un poco está dado. Hay negocio para algunos y pulmón y remo para otros. Casi todos. Bueno, la mayoría. Para la mayoría. Qué sé yo. Bueno, pero, ojo, nosotros la pasamos bien igual. Yo tengo una políticamente incorrecta. A mí me hace mucho ruido el gobierno de nuestro país y el gobierno de nuestra ciudad. Las dos. ¿Puedes decir por qué en algún sentido? Sí, varias. Gobierno de la ciudad. Tenemos unos minutos todavía. Medio complicado, pero gobierno de la ciudad y qué sé yo. A mí no me gusta el Parque Centenario enrejado. No me gusta que la ciudad se inunde. No me gusta estar hacinado en el subte. No me gusta estar hacinado en el bondi. En el tren, en el metrobús. Bueno, si vamos al tren, es complicado, más complicado todavía. Es más complicado, ¿no? Bueno, así que lo dejo ahí. Después, el gobierno del país en general, yo no considero que estemos bien. Creo que como sociedad estamos pasando bastante mal. Hay mucha, mucha mala onda en la calle. Estamos todos muy agresivos. Y eso yo siento que baja de arriba. O sea, cuando no estamos. No sé, no estamos cómodos ciudadanamente hablando y medio como que lo sacamos en la calle. Me da esa sensación. Sin entrar en detalle, porque eso ya es una cuestión, qué sé yo, de cada uno. ¿Y qué puede hacer un artista desde ese punto para tratar de aplacar los ánimos? Para aplacar mis propios ánimos. Sí, sí, a eso me refiero. Si querés aplacarlos de toda la sociedad, claro, no, bueno. Es complicado. Yo cuando tengo un mal día me meto en la sala de ensayo y salgo arruinado. O sea, descargo absolutamente todo, genero banda de adrenalina y termino roto. Y tengo que descansar una hora después. Y me sirve, realmente es como muy catarsis, ¿no? No me sale la palabra que quiero usar. Catártico. Catártico, ponele. Exacto. Y también en vivo un poco. A mí me gusta mucho ir a ver bandas, bandas under, bandas de arriba, no importa. Y en el recital también descargar todo, sin romper la cabeza a nadie, sencillamente escuchando música, saltando, escalándome una birra, lo que sea. Es el gesto conmigo. Sí, sí. Romper la cabeza. Te quiere romper la cabeza. Me hace ruido eso que estás diciendo. Eso. Hay como. Va, no sé si decir prejuicio, si es la palabra, pero por ahí pueden darle con el público del metal, ¿no? Hay mucho prejuicio del metal. Pero. No te sabría decir. No llevamos mucho metalero que digamos. No, pero sí entiendo la pregunta. Un vecino del pero teatro creo que de mucho, Flores, por ejemplo, te puede decir que son tipos muy tranquilos. Seguramente. Hay mucho prejuicio en todos lados. Yo creo que cualquiera que esté, por decirlo de alguna manera, del otro lado de va a tener mirarnos para nuestro lado, para el otro lado con prejuicio también. Así como creo que lo que prejuicio sobra. Prejuicio es prejuicio. Sí. Digamos. A mí yo descubrí que. El rockero en general. Yo descubrí. Mira, a mí me pasa esto. Yo en la sala veo pasar mucho gente que de distintos, digamos, palos. Por decirlo de alguna manera. Y. El metalero, o sea. El prejuicio del cereal metalero es que es, no sé, es un mono desorbitado, cavernícola, que rompe todo, pero bueno, también podés escuchar jazz y son un mono desorbitado y cavernícola, digamos. A mí me pasó a ver gente, los metaleros suelen ser muy educados, la mayoría del público metalero es músico, también. Sí. Es como que el público metalero, digamos... se pone la camiseta. Sí, no solo eso, sino que recibe la música de otra manera, le gusta... Ver al guitarrista punteando y haciendo una escala rara y se lo quedan mirando así, diciendo, oh, mirá la que hizo, mirá la técnica que usó. Hay otras bandas que lo único que hacen es cerrar los ojos y recibir la música, y está buenísimo. Pero digo que a veces no se toma en cuenta que el músico metalero generalmente tiene mucho conocimiento, muchos músicos son pibes que ven a los guitarristas y se meten en el conservatorio a estudiar para tocar así. O sea. Y eso es bastante grosso. Está bueno. Eso está bueno. Y entonces vos decís, es un mono cabrícola, no. Mirás cómo toca, es un zarpado. ¿Sabes cómo estudia en la casa? 8 horas de la guitarra para que se tornara así. Entonces, Está bueno tener en cuenta eso. Y son muy educados. Sí, sí, me quedo picando eso también. Es un público con mucho código, ¿no? Con sí, mucho totalmente. Código, sí. Aunque desde afuera se lo suele ver un tanto sí. cavernícola, como dice el muchacho. Sí. Pero bueno. Y también para ir cerrando, una pregunta que implementamos este año también como ya parte fija para conocer a los músicos y saber qué piensan. Con la pregunta que voy a hacer, no solamente se cierra en lo que es lo académico o estrictamente de diccionario, sino lo que ustedes piensen y qué es lo que justamente para ustedes la palabra música, si tuvieran que definirla. La música es mi vida. No puedo hacer nada que no sea música. Laburé en una oficina, dejé la oficina y me dedico en lo posible a todo lo que sea relacionado a música. No puedo estar sin tocar. Las veces que nos tomamos vacaciones al mes, yo me quería matar. Necesito mi banda, necesito colgarme la viola, necesito meterme en una sala de ensayo y tocar, y tocar, y tocar. Es, no sé, aire, vida. Parecido, pero es como es lo que tiene sentido, digamos. De digamos, creo que a mí me pasa es que sí, es como que es el motor que al fin que me hace que todo, digamos, toda mi neurosis, digamos, como que la podés explicar con la música de alguna manera. Es así, cuando descubrí que la música me pegaba a un nivel al que me pega, dije, o sea, no hay nada más lindo que esto, digamos. Y más si la podés hacer vos también, porque a veces escucharla, solo con escucharla, pues puedes estar. Ni hablar. El así. Placer de poner un disco y escucharlo de punta a punta es espectacular. Pero cuando decís, bueno, me voy a sumergir en eso también desde ese lado, ahí empezás a encontrarle sentido a muchas cosas. Y como para todo músico es la parte más linda de nuestras vidas. Por ejemplo, lo que decía Jorgito recién, de que nos vamos de vacaciones en enero y el vacío que se siente esos 30 o 45 días que no ensayamos, que no tocamos, es un vacío feo, como que falta algo. Tenemos que irnos de vacaciones juntos. Sí, hay veces que a veces se torna así de profundo y a veces tiene el mismo, digamos, significado que tiene un para otros pies ir a jugar a la pelota un jueves a la noche. Pero, claro, no, bueno, hay gente que sí se lo toma como un. Pero para mí también, hobby, sí, para ¿no? mí yo lo tengo, digamos, eso también está, digamos, en lo que para mí es como sacarnos el gusto de jugar a ser músicos. Es como el pibe que sueña ser Maradona o Messi y nosotros soñamos ser nuestros ídolos de la música y jugamos a eso en la sala de ensayo. Vos jugás. También para ir cerrando mencionaban sí que están grabando o mezclando lo que es un primer disco, sí, pero sí. Que también hay canciones ya que entran para un segundo disco. Sí. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el proyecto como banda? Si van a presentar el disco y moverlo, o van a presentar el disco y hacer ya empezar el otro, ¿cuál es el proyecto? Mira, no hay un plan ahora de, bueno, loco, en marzo del año que viene estamos grabando, no, para no, nada. Estamos preocupados en el disco que tenemos ahora, el que estamos mezclando. El disco y la presentación. Y la presentación del disco. Aprovecho para mencionarles, el 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre, en el Marquí, ahí es Calabrín Ortiz 666, ese número especial para el rock. Sí. Seguramente con una banda muy copada acompañando. No quiero dos bandas muy copadas acompañando. Dos bandas. Pero una que va a ser una más de renombre. El cierre de la fecha con especial. Y nada, la onda es esa, seguir laburando sacarlo, presentarlo, girarlo, tratar de agitarlo por donde se pueda. Y en el momento en el cual va a caer la ficha sola, igual lo que pasó con este disco. La ficha cae sola, che, loco, tenemos que grabar. Bueno, vamos a grabar. Y a los tres meses estás metiendo al estudio. En realidad también vamos a ver, porque yo creo que cuando sacás el disco, el primer disco, digamos, las cosas se pueden dar de una manera inesperada. Así que vamos a ver. Claro, no sabes lo que pasa. Por ahí al año tenemos ya súper un plan muy concreto de cómo va a ser. Claro, sí, pero la idea ahora mismo es seguir con esto que tenemos ahora y darle para adelante. Sí, nosotros planteamos hacer este año que sea un año en el cual íbamos a tratar de tocar alguna vez por mes o cada 45 días, lo venimos logrando casi en un 80-90%, así que está bueno. Sí, de hecho este año, digamos, desde que arrancó, que en serio, digamos, desde marzo, el único momento en el que no tocamos fue junio, pues julio Águila Marquín, julio, agosto, tenemos el Vuela el Pez, Vuela el Pez el jueves 22 de agosto. Jueves 22 de agosto, que vamos a presentar el acústico que estamos como haciendo la premiere acá. Claro. Y allá va a ser un show más completo. Bien más ahí, temas. De premiere estamos. De premiere. Septiembre hay un Melonio. En octubre creo que nos vamos a guardar para preparar para noviembre. Romper todo. Ahí en Marquín. Salir con ese es el plan nuevo proyecto. Claro, ese es el punto alto del año. La presentación del disco, un recital al cual hace rato que venimos craneándolo, poniéndole mucho, mucho amor. Y le seguimos dando y en noviembre va a estar buenísimo. Bueno, a mí no me queda nada más que decir. Les iba a preguntar qué pasaba el 22 de agosto, pero me ganaron de mano y lo dijeron. Así que nosotros podemos decir qué va a pasar el 10 de agosto. Ahora sí, ¿no? Está cerrando nuestro programa antes del bonus track. Se viene el segundo festival de Escúchame Entre el Ruido, señoras y señores. Vamos. Por fin. Tanto misterio al pedo. Lo íbamos a decir hoy. Para más información, ahora sí se tienen que... Sí, no, vamos a decir que el 10 de agosto es el segundo festival. No vamos a decir qué bandas van a tocar todavía. O sea, escuchen los 39 programas que pasaron y alguna de esas va a tocar. Chicos, les agradecemos, sí, por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Como dice Mariano, sí, lo decimos, sí, de parte del programa. Queda abierto lo que es el Facebook para que posteen, para que pasen información de la banda. Gracias. Y nosotros sí nos encontramos el próximo sábado. Van a cerrar con un temazo, yo no quiero decir nada, pero me pone la piel de gallina esta canción. Así nomás. Un aplauso entonces para ustedes y nos encontramos el próximo sábado. Vamos a jugar, perdón, aprovechamos. Pero queríamos ver más o menos. Vos tiraste. Un de plata y de acero. Diversos son humanos biónicos. Mágicos. Cruza por el cielo para el cosmos conquistar. Diversos, una luz para triunfar. Ruido. Dos puntos. Dícese. Del sonido que ocasiona. Dolor. Muerte. Dale, va de vuelta. Ruido. Dos puntos. Dícese. Del sonido que ocasiona. Dolor. En. Tus. Oídos. Bueno, ya fue. Se fue toda la mierda. ¿Eh? No, pará. A la 22 termina. Una hora y media antes de arrancar. Se van a dar cuenta. Las risas capaz que sirven para él. No te vayas. No te vayas, hombre, que sos. Música de corazón. Ocupa un concurso. Esta vez sí tiene que salir. Escúchame entre el ruido. Los sábados. Estás escuchando La Colectiva. Sudacas en el aire.

castillo escocés. Que hace, que ejemplifica situaciones de su vida con capítulos de los Simpsons. Hola, taberna de Mou, la cuna de la cerveza. Es como en el capítulo del... No. Seguimos en Gabo. ¿Qué es Gabo? Problemas técnicos. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Escúchame entre el ruido, los acústicos de la colectiva. Está. Eso guardalo para un separador. semilla explota y rompe la tarde. Un viejo suspira el último y ya no está ahí. Bajo el árbol una semilla explota y rompe el molde. Un viejo me silba en bosa en la oreja para siempre. Paladeamos un aviso y todo será yermo. Ganará la sorpresa, seremos capaces. Un voz explota en la boca de un viejo una tarde que ya no está ahí, como un suspiro en la oreja, como un silbido que rompe la historia perdiendo el molde. Y yo que paso por ahí lo escribo en mi estómago para siempre. Hola, soy Mariano. El negro. ¡Ole! ¡Oso! Bueno, hacemos todo de vuelta. Ahora sí. ¡Ahora sí! Hola, soy Mariano, el negro, el leopardo volador. Acá, en el éter de Escúchame Entra Ruido. Hay unas cuantas lindas canciones, me parece. ¿No? ¿Te parece? ¡Vamos! Yo que usted, me sumo ahí. Me sumo a la radio. Me sumo a la radio. No, pero ya quedando grabado esto. Vamos a preso. Escúchame, entra el ruido. Y es una gran despedida.